Y estamos en comunicación, hablamos de las entradas de teatro que en ratito vamos a estar regalando, con Agustín Martínez, director de la obra de teatro. Mi nombre es Raquel Corri. ¿Está bien así pronunciado el nombre de la obra de teatro, Agustín Martínez? Sí, está bien. Nosotros preferimos decir Rachel Corri, pero está bien. Bueno, acá veo como tenemos algunas correcciones, no hay ningún problema. Estoy junto con Luis de Lía, que lo quiere saludar. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ayer hablamos telefónicamente y realmente el relato del contenido de la obra me llamó poderosamente la atención y nos gustaría que nos dé una breve síntesis de lo que se trata y qué mensaje tiene esta obra. Llegó muy entusiasmado, Luis, y nos quiere convencer a todos de ir al teatro. Así que dijimos, bueno, qué mejor oportunidad que hablar con el director. Bueno, les cuento brevemente. La obra se trata son diarios y mails de una chica que se llama Rachel Corri, que viajó en el 2003 a la Franja de Gaza a defender derechos humanos. Hacía actividades pacíficas, no violentas, protegía casas que iban a ser destruidas por el ejército de Israel, pozos de agua, etcétera. Ella, bueno, en un acontecimiento, en un momento, es atropellada por una topadora haciendo esa actividad y muere. Y luego de la muerte pasan 2 años y Alan Rickman, que es un actor conocido que actúa en Harry Potter, que de pronto lo pueden ver, charla con la familia, ¿no?, junto con otra persona, una editora del diario The Guardian, un diario bastante importante y con cierto perfil progresista. Claro. Si se quiere, dentro de lo que puede ser Inglaterra, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, se junta una editora que había, digamos, que había publicado algunos mails de ella, junto con Alan Rickman, y compilan este texto con autorización de la familia. Y Alan Rickman dirige una apuesta en Londres en el 2005. Bueno, luego de esa apuesta, que tiene bastante éxito, en el 2006 la llevan a Nueva York con ciertas dificultades, pero logran estrenarla. Y a partir de ahí se empieza a estrenar en diferentes ciudades del mundo, y yo la estreno en Buenos Aires en abril de este año, en el Teatro Pairó, y ahora estamos los viernes a las 22 horas. Rachel Corri escribe durante su actividad, incluso antes en Estados Unidos, textos, mails, su propio diario íntimo, deja llamadas telefónicas a su familia y con todo eso se compila la obra. Ese es el texto que yo recibo. Ajá. Digamos, sobre todo la experiencia de ella o su vivencia en la Franja de Gaza. Con ese texto nosotros propusimos una apuesta diferente a la original, a la de Alan Rickman. Nuestra apuesta trabaja particularmente con iluminación de una manera muy particular. Trabajamos con objetos, con maquetas, las iluminamos, proyectamos sombras. Tenemos un trabajo audiovisual particular, ¿no? Hay sonido en vivo. Es un solo actor, ¿no? Una actriz en escena. Sí, Constanza, la actriz es Constanza Peterlini. Es un unipersonal. Lo central en teatral es su trabajo, ¿no? Fundamentalmente, yo hablo de la apuesta, pero... Lo interesante es que también se puede seguir el derrotero de estos correos y todo en un sitio que ya también, o que alguien creo, no sé si es exactamente, que allí está también parte de esto que vos decías, ¿no? Sí, está publicado en internet, en bastantes sitios, parte de los textos que trabajamos en la obra, pero la mayoría no está. Claro. Sí está publicado todo el texto de la obra en inglés, en una edición impresa. Está bien. Y la edición en español, bueno, la traducción que utilizamos es una traducción que se hizo en Perú, en Lima, se hizo esta apuesta, en el 2007, y nosotros recibimos esa misma traducción. Tuvimos que hacer ajustes, por supuesto, por cuestiones locales, pero la traductora original que utilizamos es la peruana, se llama Els Vandel. Así es, sí, aquí estoy viendo la ficha. ¿Vos crees que nos encontraremos aquí con el verdadero drama de lo que está sucediendo allí, que nos llega a veces la información no con demasiada precisión? Bueno, la intención nuestra en la apuesta es que el público se lleve algo de eso. Y hacemos, en ese sentido, un camino especial con esto que les contaba, ¿no?, del trabajo audiovisual. donde partimos de cosas muy elementales y sencillas, ¿no? Entrando más en el imaginario de Rachel para llegar luego a eso, ¿no? Como que preparamos al público, lo vamos llevando por una zona más personal para luego llegar a algo mucho más intenso y crudo como una realidad en Palestina. Es bastante difícil dentro de un escenario, pero bueno, creo que nos acercamos bastante. El público cuando termina la obra queda más que contento, medio conmovido, aún quieto, se queda en su butaca sentado, bueno, etcétera, ¿no? Y los comentarios después son muy positivos. Bueno, repito los datos. Por favor, adelante. Tenemos una página de internet que es rachelcorrie.com.ar, Rachel Corrie. Bueno, estamos los viernes a las 22 horas en el Teatro Pairó, San Martín 766. Y bueno, se ofrezco entradas para oyentes que llamen. Las tomamos con presteza. Dispónganlas ustedes. Luego se comunican conmigo y me dicen los nombres de las personas. Te pido entonces, después de la comunicación, que no cortes, así por producción establecemos como el mecanismo adecuado. Perfecto. Y los invito a ustedes a ver la obra, ¿no? Vamos a ir con gusto. El viernes 14, Agustín, nos comprometemos con Leo en ir a ver la obra. Bueno, excelente, excelente. Bueno, y muy buena iniciativa, la verdad, sobre todo traer aquí a estas tierras. Digo, un conflicto que, repito, por ahí sí estamos enterados, pero de a ratos, como son las oleadas de noticias, ¿no? Y cada tanto se vuelve a ir, y sobre todo el drama en primera persona me parece a mí que adquiere una densidad mucho mayor, ¿no? Digo, sobre todo para el entendimiento. Sí, sí. Así que con gusto vamos a ir a verla. Muy bien, Agustín, gracias por la nota. Gracias. No cortes, por favor, así coordinamos el tema de las entradas. Perfecto.